tranquila la ves y no crees en nadie que te hable de amor. Tengo miedo de volver a enamorarme. Ya no quiero que me hagan más llorar. Tengo miedo de entregar mis sentimientos. Ya no quiero. Ay, ya no quiero llorar. Tengo miedo de volverme a enamorar. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Cango. Tengo miedo de enamorarme otra vez, porque siento adentro el amargo sabor de esas decepciones que mancharon mi piel con miles de mentiras provocando dolor. Tengo miedo de volver a enamorarme. Ya no quiero que me hagan más llorar. Tengo miedo de entregar mis sentimientos. Ya no quiero. Siempre tú pensarás en mí cuando beses tus labios.